11:51. Capitán Jiménez, estamos listos para ir al baile más grande del universo. Más grande del universo. Cuenta regresiva. Activada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aterrizaje exitoso, capitán. Abriendo con puertas. Su atención, por favor, bailarines y bailarinas. A partir de este momento, comienza un viaje muy especial. Un viaje pleno de alegría, felicidad, tu ritmo. Un viaje con la música de... ¡La Mona Jiménez! ¡La Mona Jiménez! Damas y caballeros, bienvenidos al show de La Mona Jiménez. Thank you. con mi rebeldía. Me quedé todo el día esperándote. Tan me ensayo una protesta que me solté la siesta esperándote. Un café que nunca termino, mi corazón herido esperándote. Mi corazón herido esperándote. ¿Qué puede más en este juego? Es un tablero de ajedrez.